pluralismo. Tu derecho. Radio.com. ¿Sabías que? ¿Cuál? ¿Eres de vainilla? Sí. ¿Así? ¿Cómo se llama? ¿Esta? ¿Esta cómo se llama? ¿Y esta cómo se llama? Es como una, es una corona. Mezcalo, crema, mezcalo, mezcalo, una deja ahí.